ocasión. Vamos a compartir con ustedes esa interesante entrevista con Cecilia Marambio, una académica, una doctora en educación que está haciendo un trabajo maravilloso en nuestra comuna. Cecilia Marambio con ustedes. Congreso el más importante en Europa, en la ciudad condal, Barcelona. Cecilia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Juan, estamos muy contentos de haber representado a Puente Alto, a Chile en especial en este congreso en Barcelona, uno de los más importantes en Europa, organizado por la Universidad Autónoma de Barcelona, una de las universidades más importantes del mundo. Es el tercer congreso de competencias que generan conocimiento. ¿Ese congreso está dirigido a qué? ¿Cuál es el objetivo del congreso? Mira, el objetivo del congreso es desarrollar en el siglo XXI los procesos de aprendizaje experiencial en el mundo empresarial y en el mundo educativo. Está dirigido especialmente a las empresas y se abrió una puerta al mundo educativo. ¿Cómo nosotros podemos aprender en el mundo del trabajo desde los puestos de trabajo? Es como los conceptos que nos planteaba Flores, un interesante cientista chileno que hablaba de la empresa que aprende. ¿Va por ahí o no? Va por ahí, va desde la desde todos los tópicos de Tom Young, vamos aprendiendo desde la propia experiencia y vamos generando conocimiento desde esta experiencia. Y tomando también a la institución, generando un conocimiento corporativo. Correcto. Ahora cuéntame desde el punto de vista de una profesional de la educación, ¿cuál fue tu aporte? Bueno, yo vengo investigando desde hace bastante tiempo el trabajo de cómo desarrollarse como líder transformacional en contextos complejos, uniendo el tópico principal de la teoría de la espiral dinámica. Yo estudié con Don Edward Beck en el año 2008 y 2009 la espiral dinámica, él cuando hizo un viaje a Chile, y yo me certifiqué en espiral dinámica. El año 2011 yo escribí el desarrollo de la espiral dinámica en contexto educativo. Tengo que contarte que soy la única en el planeta que ha desarrollado la espiral dinámica en el contexto educativo, con autorización de Don Edward Beck. Por lo tanto, el año 2012 yo generé una comunicación que fue presentada en el Congreso EID en la Universidad Metropolitana aquí en Santiago, y eso fue el primer avance de desarrollo de mi proceso investigativo. Y luego, para este congreso, yo aúné mi experiencia de 5 años de director en contextos complejos en 2 escuelas municipales, de cómo ir avanzando en procesos de mejora educativa en contextos de alta vulnerabilidad, unido a la espiral dinámica. Y eso generó un trabajo de 5 años bajo un trabajo que significó escribir un diario de trabajo, que fue mi aporte científico al congreso. Y desde ahí mirar la institución, mirar la cultura de la institución y ver qué se puede transformar en ella, cómo mejorarla. Pero mirándola desde una evaluación cultural, respetando la cultura, no imponiéndose a la cultura, sino que viendo cómo va evolucionando esta cultura y desde la propia cultura, respetando los pasos, los procedimientos de ella, mejorarla. Es decir, en primera etapa no intervienes, no propones remediales, haces un diagnóstico, imagino la situación, pero... Uno se inserta en la cultura. Pero sin cambiarla, ¿cierto? Sin respetándola. Dejar que funcione por sí misma. Dejar que funcione por sí misma y adentrándose en ella, primero siendo aceptado y luego proponiendo tareas de trabajo en conjunto. Y desde ahí avanzar a la mejora. Mira, la historia dinámica... Perfecto. Dice que toda institución, sea esta empresarial, sea esta educativa, tiene una evolución emergente, hay problemas. Nosotros nos convertimos en signos vitales. Vamos identificando cuáles son las problemáticas más urgentes. Y esas problemáticas van generando un estatus de la institución. Y ese estatus, la espiral la identifica con un color. Por ejemplo, el estatus más básico es beige. Pero ese es el estatus donde nosotros necesitamos la supervivencia. Cuando no tenemos alimentación, vestuario, esa sociedad es beige. Pero cuando la sociedad avanza y abarca ya todas sus necesidades básicas, avanza un estatus que es rojo, ¿ya? Y ese estatus es un yo de dominación, ¿ya? Y todos quieren dominar y es el yo egocéntrico. Es el caos total. Y cuando yo estoy en ese caos, necesito ordenarla. Entonces la organización tiene que avanzar a un estatus azul, donde hay un ordenamiento. Y si lo vemos desde la historia universal, ahí tenemos a la Edad Media, ¿ya? Donde viene todo el teocentrismo ordenando la ley divina. Seguro. ¿Ya? Y luego, como no todo puede ser tan rígido y tan estructurado, se avanza hacia un estatus de emprendimiento, de desarrollo, y entonces aparece el naranjo, ¿ya? Donde todos quieren, donde quieren desarrollarse, viene el desarrollo económico, el desarrollo tecnológico, ¿ya? Y ahí tenemos toda la industrialización, ¿ya? El renacimiento. Ahora, la idea es que las sociedades vayan siempre progresando, ¿ya? Yo trasladé esa teoría al desarrollo de la comunidad educativa. Y el desarrollo de la comunidad educativa llega a un amarillo, que es un desarrollo integral, donde todos trabajamos en comunidad para avanzar en procesos de aprendizaje y todos aprendemos de todo. Ahí no hay un sábelo todo que dice dónde caminar, sino que llegamos a un proceso amarillo donde se llama desarrollo integral de procedimiento, donde todos estamos aprendiendo, donde todos estamos avanzando y estamos integrando el conocimiento de todos para generar un proceso de avance. Y eso se llama desarrollo. Y eso es ubicar a la escuela en su mejor proceso. Ese es el aporte que humildemente, humilde servidora, ha hecho al modelo educativo. Y esto obviamente tiene sus bases científicas, tiene lo que tú estás planteando, no es antojadizo, sino que es un modelo que tú estás proponiendo, ¿cierto? Bueno, este modelo fue generado a partir del año 1952 por el doctor Carl Kreiber, que él lo llamó modelo de desarrollo evolutivo de la sociedad. Y su discípulo, don Edward Beck, tu profesor, mi profesor de quien soy discípula, lo desarrolló el año 2000 en la teoría de la espiral dinámica, que hoy día se desarrolla en el ámbito de la economía y en el ámbito empresarial. Yo conocí a don Edward Beck cuando vino a Chile en 2008-2009 y tomé la teoría y él me planteó el desafío. ¿Por qué no tomas esta teoría y la aplicas en la educación? Y el día, con autorización de él, se ha desarrollado la teoría en educación. Es decir, estamos trabajando con una pionera en el ámbito de la educación aplicando esta teoría. Ahora, en términos concretos, ya que tú estás trabajando a cargo acá de una institución, de una comunidad educativa, me imagino que ya las ha aplicado. Está aplicado. O sea, mira, en toda institución donde yo he trabajado a partir del 2009, en el Centro Educacional Isla de Maipo, donde fui directora, se aplicó esta teoría y hoy se sigue aplicando, porque yo dejé las bases asentadas de ese trabajo y fue traspasado a quien hoy es el director, don Paulino Fuenzalida. Y siempre tenemos un feedback continuo. Y también estoy trabajando en la teoría de la espiral dinámica en el Liceo Industrial de Puente Alto, donde hoy día trabajo, y donde he traspasado esta teoría a todo mi equipo de trabajo, y ahora viene el paso siguiente de traspasársela a los docentes. ¿Por qué? Porque es un trabajo donde uno avanza en comunidad, que es lo principal, donde todos nos vamos desarrollando. Este no es un desarrollo personal de una persona, sino que es de una comunidad. Y hoy día, en el Congreso, veíamos que en el siglo XXI se tiene que trabajar como comunidad de aprendizaje y como comunidad de práctica, las COP, decían ellos. Una COP es una comunidad de práctica, donde todos estamos mejorando nuestros procedimientos de trabajo, pero en conjunto, en cooperación. Nadie mejor que nadie, todos colaboramos, todos aprendemos, Y si nos equivocamos todos, nos equivocamos, pero podemos ejecutar y promover remediales. Exactamente. Esto me recuerda mucho a... Quiero corregirte algo, ¿puedo? Sí, claro. Mira, en el siglo XX nosotros hablábamos de remediales. ¿Ya? Y en el siglo XXI hablamos de estrategias. Porque no existen remedios, sino que en el ámbito de las acciones existen estrategias para la mejora. ¿Estrategias para la mejora? Sí. ¿Te das cuenta entonces que mi lenguaje tiene mucho que ver con lo que se habla hoy día en colegios todavía? El siglo XX. ¿Verdad? ¿Cuando hablamos de remediales? Pero si tú ves hoy día las planificaciones de sí. profesores, todo lo que... Y en la universidad mis alumnos les corrijo eso, eso quise... No, me parece muy bien porque hay que sacarlo la... Con humildad. No, pero cuando hablamos de remediales, sí es cierto, un lenguaje que se usó mucho en el siglo XX, pero estamos en el siglo XXI y a partir de la gestión del conocimiento hoy día nosotros elaboramos estrategias. Porque en educación y en el mundo empresarial nosotros no damos remedio, en medicina sí. Perfecto, vale por la aclaración. Esto me recuerda, iba a decir, a grandes empresas creativas como la 3M, que ellos constantemente valoran a cada uno de sus funcionarios, sus trabajadores, para generar conocimiento y nuevas maneras creativas de generar productos. En un futuro lejano o cercano, ¿la espiral dinámica puede ser una solución a este tan bullado tema de la calidad en la educación? Sería, si se le abre la puerta, sería una respuesta muy positiva a la mejora de la calidad educativa, porque hace intervenir a toda la comunidad, a todos los procesos, y entonces se sienten comprometidos con este trabajo. Ahora también porque es un sensor de cómo estamos trabajando, entonces es una comunidad que se mejora a sí misma. Nosotros que te dice que estás mal, sino que nosotros mismos nos vamos midiendo y evaluando. Y eso es un sensor positivo a lo mejor en la calidad. Porque cuando otro te dice que estás mal, tú generas anticuerpos. Pero cuando eres tú mismo, que vas autoevaluándote y te vas mejorando, el procedimiento de la calidad es un despegue, ¿ya? Entonces, tendríamos puras buenas escuelas. ¿Y cuánto tiempo requerimos para eso? Hay que cambiar el proceso de mentalidad. Lo primero es aprender a trabajar en equipo, aprender a trabajar en comunidad. Nosotros en Chile estamos muy acostumbrados a trabajar de modo individual. Nos cuesta mucho compartir las experiencias exitosas. Tratamos de hacer eso, pero este trabajo es mío, me lo van a quitar, eso cuesta mucho. Yo creo que lo primero que tenemos que cambiar es esta mentalidad de que esto es mío, sino que todo es nuestro, ya, todos aprendemos de todo. Eso es lo primero que tenemos que instalar en un proceso cultural. Yo diría, pues yo te decía, hablo de una cultura organizacional. Claro. Y cuando tenemos instalado eso, entonces vamos mejorando. Y por otro lado, quienes dirigen las grandes instituciones, valorar el trabajo de quienes participan en las instituciones, como los trabajadores, de valorar su aporte al desarrollo de la institución. Y desde ahí mejoraríamos notablemente. Y es lo que tienen las culturas asiáticas, Japón, Singapur, ¿por qué logran los avances de calidad? Porque ellos trabajan comunitariamente, trabajan en comunidades de práctica, se van mejorando a sí mismos, porque se están mirando constantemente, tienen una cultura evolutiva. Eso es lo que nosotros tenemos que tener. Tú ves que cuando nosotros en educación trabajamos en una cultura evolutiva, vamos a hacer evaluación docente, todo el mundo dice, ¿por qué me van a evaluar? Porque lo ven como un sistema punitivo, y en realidad es un sistema de mejora continua, para ser cada vez mejor. Y yo creo que cambiando nuestro sistema mental, vamos a poder insertar este modelo de espiral dinámica y mejorar todo. Pero no, que quede entendido que no es otro el que me mejora, sino que soy yo mismo. Qué interesante esta conversación. ¿Dónde podemos leer este trabajo? Bueno, están publicadas en las actas del Congreso. Yo creo que prontamente van a ser publicadas en Internet. El Congreso EDO 2014 lo se puede buscar en la página de Internet y en la Universidad Autónoma de Barcelona. Perfecto, agradecemos tu tiempo y la gentileza. Pronto te enviaremos esta entrevista de la radio Puente Alto. Un saludo, muchas gracias. Quiero saludar a todos los puentealpinos, porque es mi tierra, es mi pueblo, y decirles que me sentí muy honrada de estar en el Congreso, porque esta comunicación, esta exposición fue premiada como la mejor de todo el Congreso, y fue un Congreso donde iba mucha gente de muchas partes del mundo, y realmente fue un orgullo representar al país, y representar especialmente a Puente Alto. Así que un saludo cariñoso para todos los oyentes de Puente Alto. Muchas gracias, Cecilia. Gracias, Cecilia Marambio, nuestra académica en Puente Alto.